Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. No virar a la derecha. Este país hilachento está lleno de esta señalética por todas sus calles. Sin embargo, mucha gente sigue virando a la derecha. ¿Y por qué desde la Radio Humedales no viramos a la derecha? Porque en Chile y en muchos países del mundo, la derecha política ha demostrado una y otra vez su avidez por los negocios, su vocación dictatorial, su crueldad, su abuso. Nada que aporte a nuestro bien vivir. En Chile, la historia de las derechas es historia de robo, del capital por sobre la vida. Entonces, no nos sorprende que en estas últimas semanas el caso protagonizado por Luis Hermosilla y la cúpula de la derecha golpista nos ofrezca un desfile vergonzoso de personeros políticos derechistas, marionetas al servicio de intereses que nada tienen que ver con el bien común, que están al centro de los casos más descarados de corrupción política, derechista y económica que hayamos tenido registro. Este escenario es solo un tráiler de la misma historia de siempre. Durante años, estos inescrupulosos se han dedicado a manipular los procesos democráticos y a asegurar que los poderes del Estado permanezcan bajo su control, sin transparencia en sus gestiones, con acuerdos económicos secretos, coimas y privilegios ocultos. Una lacra que se entrevera con prácticas misóginas tan propias de este sector. La prensa semana a semana nos cuenta de políticos de derecha acusados de abusos sexuales, de políticos de derecha deudores de pensiones alimenticias, de políticos de derecha que ejercen violencia machista, de políticos de derecha acosadores, todos hombres, para quienes los cuerpos de las mujeres siguen siendo una mercancía de pago, una tranza, una moneda de cambio, un beneficio, un regalo. El señor Luis Hermosilla así lo explicita en sus solicitudes de pago. Las derechas chilenas, con su historia de corrupción y desfalco, llevan años y años pavimentando el terreno para continuar haciendo lo que siempre han hecho: engrosar sus arcas a costa del sufrimiento de muchos. Esta memoria corrupta no es lejana, pues en 50 años las derechas de este país cimentaron lo que hoy las sostiene, una dictadura cívico-militar liderada por Pinochet que, junto con su máquina de violación a los derechos humanos, también enriqueció a la familia del dictador a costa de la usurpación y el robo de un patrimonio que no les pertenecía. Y junto con ello sentó las bases para diseñar un sistema que garantizaría este desfalco mediante las administradoras de fondo de pensiones o AFP y su negocio de hacer dinero a costa de nuestros recursos, o mediante las instituciones de salud previsional, las ISAPRES, que han sabido lucrar con nuestros cuerpos enfermos. Una institucionalidad que avala el robo sistemático y la precarización de nuestras vidas, tristemente, todo bajo el amparo de una constitución inamovible desde hace más de 40 años. Circula por ahí un registro fotográfico de la Mercedes Sosa, quien apunta una señalética que dice no virar a la derecha. Y te escuchamos, compañera, te bancamos todo, negra, porque las derechas históricamente han estado del lado de los poderes fácticos, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque son negacionistas de nuestra memoria histórica, porque avalan y defienden a pederastas y sus redes corruptas, porque solo trabajan para sí mismas, porque han sabido robar capital y vida. Nosotras no viramos a la derecha, y no se me engañe, compañera, tampoco nos vamos por las izquierdas. La memoria nos permite comprender que en la política de los hombres nuestro lugar como mujeres no existe y por eso construimos nuestras propias alianzas donde lo común es el piso ético del cuidado por la vida. Editorial Sonora de Radio Humedales, 30 de agosto de 2024. Serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles. calles de puños y banderas, algarabía de niños y guitarras. Será una rosa clara, un grito de combate, y entre las multitudes, de nuevo, la sonrisa de la mujer obrera. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde a todas las personas que están escuchando una nueva edición de la Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy día 30 de agosto del año 2024, por acá Pau en micrófono, y agradecemos el trabajo de DJ Coquette. Iniciamos esta boletina hoy día 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es por eso que en la música escuchamos al conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas con la canción ¿Dónde están? Esta canción pertenece al disco Canto Esperanza del año 1999. Agradecemos también el trabajo de equipa de editorial, en este caso a Pajarita y Miri, con esta editorial sonora titulada Prohibido girar a la derecha. saludamos como siempre a las radios amigas, radio que retransmiten este contenido, este material sonoro noticioso. Saludamos a Radio Aucán, Radio Nehuén, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo desde Reñaca y desde el Gualmapu, desde Temuco Guarria, saludamos a Radio Curruf. Como siempre, semanas noticiosas, muchas cosas ocurriendo no solo en este, sino que en otros territorios. Me gusta leer a mí algunos titulares, me gusta leer sobre todo el resumen periódico digital de la región del Biobío. Corte Suprema acogió recurso de protección por intoxicaciones tras fugas de gases contaminantes de la celulosa CMPC del nacimiento, esto región del Biobío en el año 2022, por ejemplo, uno de los titulares. Recordemos que la celulosa CMPC es del grupo Mate. También nos cuentan desde el resumen que formalizan al director de la escuela René Louvel de Concepción por abuso sexual contra una ex funcionaria. Y les quiero compartir un último titular que tiene que ver también con este día, es que se condena a 3 ex oficiales del ejército y a un civil por el crimen de 8 personas en Villarrica en el año 1973. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, dictó sentencia en la que condenó a 3 ex oficiales del ejército y a un civil que fungía de fiscal militar por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro con grave daño de 8 personas militantes del Partido Socialista. Los delitos fueron perpetrados en la comuna de Villarrica entre septiembre y octubre de 1973. ¿Qué le parece? Que estamos en el 2024 y recién ahora están estas condenas a 3 exoficiales. Y también quiero compartirles un titular que viene desde Radio Curruf, quienes cuentan que relatora de Naciones Unidas aseguró estar consternada frente a la situación judicial de los presos políticos mapuche en la Araucanía. A inicios del mes de agosto, Margaret Satterthwaite, relatora especial para las Naciones Unidas, visitó Chile para observar respecto de la independencia de magistrados y abogados en el sistema judicial chileno y cómo esto último repercute en el acceso y la igualdad frente a la justicia. Se reunió con equipos de defensa y familiares de presos políticos mapuche, se reunió con sentenciados, con quienes ya están en largas prisiones preventivas, y se enteró de aquellos que han debido realizar huelgas de hambre para que se cumpla la normativa vigente. Estos titulares compartidos puedes leerlos en radiocurruf.org o en resumen.cl. Vámonos a conocer noticias de otros territorios. Vamos a cruzar la cordillera, que está llena de nieve, preciosa, majestuosa la cordillera. Uno de los privilegios de vivir en Santiago es esta bella cordillera. Y bueno, vamos a enterarnos de qué está ocurriendo desde el otro lado con los reportes de nuestra querida compañera Miri. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian. Desde Buenos Aires, con la tormenta de Santa Rosa muy puntual aquí presente. Les comparto que en Argentina, donde continúan los aumentos generalizados, donde se están quitando los subsidios de los servicios básicos y vienen nuevos ajustes al transporte, tenemos una semana intensa, un fin de mes muy largo para ingresos que resultan cada vez más cortos. Con un país que se va deteniendo, comercios e industrias que cierran y jubilados y jubiladas que cada miércoles se manifiestan en reclamo por sus ingresos y el acceso a medicamentos. Estos jubilados fueron reprimidos esta semana y eso también marcó en el ambiente social un nuevo enojo. Traigo hoy varias noticias. La primera, contar que ya se están calentando motores rumbo a los 2 encuentros que se harán en Argentina para el fin de semana largo del 12 de octubre. Tras la división del que fuera el Encuentro Nacional de Mujeres, antes de la pandemia y tras la imposibilidad de reunificación por diferencias políticas difíciles de zanjar entre el transfeminismo y el feminismo abolicionista. Así, por un lado, en Jujuy se prepara el 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, con un perfil transfeminista en su definición, que continúa la secuencia ordinal de los encuentros de mujeres a pesar del cambio de nombre inaugurado en San Luis en 2022. Por otro lado, se prepara también el Encuentro Federal de Mujeres en Córdoba 2024, así sin número, definido como abolicionista, plurinacional y autónomo de partidos y gobiernos. Ya comenzaron las inscripciones de ambos y los encuentros de debates previos. Seguiré entonces en los próximos retorteos contando cómo siguen estos dos encuentros. Otra noticia es que el 3 de septiembre empieza el juicio contra el femicida de Nancy Fernández, una mujer cuom asesinada por las redes de trata que explotaron a su hija Micaela, a quien también asesinaron, y donde está implicada la policía de Tigre, ciudad que se encuentra al norte de la capital. Esto sucedió hace muchos años y este juicio lleva mucho tiempo esperándose. La importancia de este juicio radica en la posibilidad de develar un poco más que detrás de este femicidio, que incluyó torturas en la comisaría y agresiones racistas a la madre, se pretendió también silenciar sus denuncias vinculadas al asesinato de Micaela a mano de su proxeneta, que fue sin embargo calificado como suicidio, algo ya conocido, ¿verdad? Nancy luchó contra la alianza del poder político policial con los traficantes de drogas y mujeres de la zona norte. La fiscal, sin embargo, solo aborda en su denuncia el femicidio de Nancy, considerándolo como un caso aislado en este juicio. Sin embargo, en el mes de la lucha contra la trata para la explotación sexual, la articulación Se Trata de No Más Trata, junto a organizaciones sociales y medios alternativos, que son en general los únicos que cubren el caso, se preparan para poder hacer visible la trama más amplia y seguir buscando justicia por Nancy y también por Micaela. Les comparto, dando un giro también, que se presentará en los primeros días de septiembre en el Festival del Cine Bonaerense la película Algún Día Las Raíces, inspirada en los últimos días de Matías Catrileo Quesada, el joven huaychafe nacido en Santiago y asesinado por la espalda en 2018 durante la ocupación del ex Fundo Santa Margarita. Esta película autogestionada ya camina por el continente. Y para terminar, sí, una buena noticia: fue liberada Daniela Calarco, quien estuvo presa desde el 12 de junio por manifestarse en el Congreso contra la Ley Bases de Milei, compañera lesbiana que inició su militancia contra las fumigaciones del agronegocio en su natal Mar del Plata. Militante también del movimiento María Teresa Rodríguez, Votamos Luchar. Estuvo presente en la ronda de los jueves en Plaza de Mayo y en entrevista con compas de Radio La Retaguardia decía esto. Buenas tardes, mi nombre es Daniela, acabo de ser liberada en el día de ayer, después de estar 2 meses y medio detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, luego de la jornada de represión terrible que se vivió contra quienes protestamos contra la ley Bases, que finalmente se terminó lamentablemente aprobando. Bueno, en esa jornada, Clara, teníamos mucha razón quienes estábamos ahí afuera que no se iba a votar nada bueno para el pueblo si tuvieron que militar el Congreso como lo hicieron. Y armaron causas terribles contra todos quienes fuimos detenidos. Pero bueno, gracias a la lucha popular, el laburo de los abogados compañeros, pudimos conseguir mi libertad, como la de casi todos los compas, pero recordar que todavía Roberto sigue estando detenido en Ezeiza, que necesitamos que esto no se caiga, seguir peleando en la máxima unidad para conseguir la libertad del compañero y que se caigan las causas. y entender que esto no es algo que me pasó a mí por ser de tal o cual organización, sino que los derechos que vienen a vulnerar son los de todes, que claramente las cosas están incluso peor que hace 2 meses y medio en cuestión de nuestros derechos, así que poder... me parecía muy importante poder estar hoy acá en la Ronda de Madres, como lo he hecho tantas veces en mi vida, para demostrar que seguimos estando en las calles, que es nuestro lugar de pelea, nuestra trinchera, y que no nos han vencido. Por ahora sigo procesada, obviamente, lo que significa estar hoy acá es poder esperar el juicio en libertad, que era lo fundamental, y ahora bueno, laburo de compas, abogados, compañeros que siguen contra todo el circo que siguen manteniendo. Acusados por terroristas y golpistas, según el fiscal, por impedir el funcionamiento de uno de los poderes con la movilización, fueron 35 las personas detenidas el 12 de junio con causas inventadas que fueron cayendo. Liberada ya, Daniela Calarco, permanece aún preso Roberto de la Cruz, el último de los detenidos, quien recibió también la visita de organismos de derechos humanos y se espera su pronta libertad. Me despido gritando, luchar sirve. Hasta la próxima boletina. Todo comenzó tras una equivocación. Dicen que los celos demuestran el amor. El que te aporrea es el que te quiere. Y con las palabras mi alma hieres. A puertas cerradas ahorcas mi mirada. Y no me di cuenta de cómo llegamos a esto. Permití que entrara. Rompieras mis huesos, me pides perdón y me das un beso, me abrazan tus brazos y siento que muero. Amor que aniquila, amor que marchita, sin luz y sin tiempo me quedo adormita. Pierdo los ojos, desaparezco al fondo del patio, grita mi cuerpo. Seguimos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en esta edición de la Boletina Informativa hoy día 30 de agosto del año 2024. Agradecemos siempre el tremendo trabajo de Miri y contarte que escuchaste La Banda en Flor con la canción Mi Cuerpo Grita. Bueno, lo hablábamos al inicio, hoy día se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Museo de la Memoria dice durante los años de la dictadura los familiares de detenidos y detenidas desaparecidas peregrinaron a diario por morgues, comisarías, recintos de detención y hospitales. Al no obtener respuestas sobre el paradero de sus familiares, realizaron huelgas de hambre y otras acciones de protesta en lugares como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, iglesias, embajadas o el antiguo Congreso Nacional. Las distintas comisiones investigadoras que funcionaron tras el retorno de la democracia identificaron en el periodo de 1973 y 1990 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutadas sin que se entregaran sus cuerpos. De ese total se han encontrado restos de solo 307 personas. Hasta el día de hoy, las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas continúan en la búsqueda, justicia y verdad sobre el destino de sus seres amados. Y en agosto del 2023 se oficializó el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que continuará avanzando en el trabajo previo realizado por diversas agrupaciones para esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzadas, pero con una política pública. Bueno, las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas se han mencionado respecto a este plan de búsqueda, han denunciado, y vamos a escuchar un extracto de una entrevista que hace Radio USACH a la presidenta de la agrupación, Gaby Rivera, quien abordó cómo ha sido la gestión de este plan nacional de búsqueda, y vamos a escuchar un extracto y puedes buscar en las redes sociales de Radio USACH y también de la agrupación de detenidos y detenidas desaparecidas la entrevista completa. Vamos a escuchar a Gaby Rivera. Cuando se habla y se dice que esta búsqueda tiene que ser con los familiares, a veces se olvida. Y hoy día nosotros estamos exigiendo que nada se haga sin que sepamos y que tengamos la claridad de lo que se está haciendo, pero con los familiares presentes. Tía, creo que tiene que ver con la poca transparencia que hay en el tema. Y eso nos dimos cuenta hoy día cuando nos pasa esta situación. Porque hemos solicitado... Yo soy la presidenta del comité, además, que las agrupaciones tienen que estar presentes y que tienen que estar presentes y proactiva, no entregar solamente la información que nos juntamos. O sea, yo te escucho a mí de perogrullo, ¿no? Claro, nos juntamos para nos digan y nos entreguen un informe. No, nosotros queremos ser parte. Ser vinculante, de dónde está, no que les informe. Exacto. Y eso nos está dando hoy día. Ahí escuchábamos este breve extracto de la entrevista a Gaby Rivera realizada por Radio USACH. En Radio USACH puedes escuchar esta entrevista completa. Y también vamos a compartirte un registro histórico. Esto es un extracto de uno de los primeros documentales en resistencia a la dictadura que fue filmado de manera clandestina, llamado Recado de Chile. En él se recogen testimonios y actividades que realizaban la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Los detenidos desaparecidos son hombres, mujeres y jóvenes que tienen derecho a vivir y ser libres. Hoy día, para seguir ocultando la situación de los desaparecidos, el gobierno anuncia la dictación de una ley sobre muerte presunta. Pero nosotros estamos dispuestos a seguir luchando en todas partes. Hemos formado este conjunto folclórico con el objetivo muy claro de denuncia, como una nueva forma de dar a conocer nuestro problema dentro del país. Bueno, la unidad es lo fundamental para que nosotros podamos encontrar a nuestros familiares. Aquí hay personas, como ustedes pueden ver, hay personas de todas las edades que tienen a sus familiares desaparecidos. Queremos denunciar una vez más que nuestros familiares fueron detenidos por los servicios de seguridad, que en sus archivos están todos los antecedentes que señalan quiénes detuvieron a nuestros familiares, el día en que fueron detenidos, los diferentes lugares a que han sido trasladados y también quienes han muerto en las torturas, quienes han sido fusilados,

cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento mal, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Busca en el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, con la emoción apretando por dentro. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos en la música Desapariciones, en la voz de Lucía Roldán. Y bueno, hemos estado en esta temporada de La Boletina Informativa haciendo entrevistas, y eso es lo que les vamos a mostrar a continuación. En esta ocasión entrevistamos a Erika Montesinos sobre este lanzamiento de un súper importante libro de memoria lésbica, este libro titulado Con mi recuerdo encendí el fuego, de editorial Ariel, Planeta Libros, y este libro estará desde el 1 de septiembre. Y bueno, este libro es una biografía personal de Mónica Briones, fruto de años de investigación. Mónica Briones, recordemos, lesbiana asesinada el 19 de julio del año 1984, el registro del primer crimen de odio contra una lesbiana, que también hace conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica en este país. Y le preguntamos a, vamos a dividir la entrevista en dos partes. Le preguntamos a Erika, el sentido, primero por supuesto que se presente para quienes no la conocen, luego nos va a presentar brevemente contar de este libro que se va a lanzar, desde dónde surge el deseo, la necesidad de realizar este libro. También nos cuenta ella qué fue descubriendo durante la realización de este proyecto, el sentido. Y bueno, y finalmente nos da ya fechas de lanzamiento del libro, y el libro ya está en librerías, así que también ahí cuenta dónde puedes encontrar este registro de memoria, este libro titulado Con mi recuerdo encendí el fuego. Vamos a escuchar entonces la primera parte de esta entrevista. Bueno, mi nombre es Erika Montesinos, de profesión periodista, activista lesbiana feminista desde hace más de 20 años, y bueno, y actualmente también me estoy dedicando a escribir, entre otras cosas. Fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y también creadora de la revista lésbica, también del mismo nombre, Rompiendo el Silencio, el sitio web, que fue una revista rompiendosilencio.cl, desde el año 2002 que estoy en esto, y también ahora soy parte de una nueva organización que se llama Poderes LGBTIQ+. Bueno, este libro tiene que ver con la investigación que he realizado sobre Mónica Briones Puzio. Ella era una escultora, una artista, pintora, ¿verdad?, que vivió entre los años... vivió entre las décadas de los 70 y 80, y que fue vilmente asesinada en el año 1984, y se le reconoce como el primer caso documentado de un crimen de odio en Chile, en el sentido de que se puede comprobar que la principal motivación de su asesinato fue el hecho de ser abiertamente lesbiana en un contexto de dictadura. Entonces, bueno, yo en este libro recabo toda la investigación que estoy realizando desde el año, que estuve realizando desde el año 2006, que detuve el año 2010 por un tiempo y después retomé, y en el fondo se ha convertido el caso de Mónica bien emblemático, para las comunidades y para las nuevas generaciones lésbicas feministas. Y en ese sentido también creo que era importante en un libro recoger no solamente su biografía, sino que también una reflexión del momento que a ella le tocó vivir, datos que no se conocen, ¿verdad? Y en realidad está escrito como en clave narrativa, en clave crónica, y es muy bonito también porque está escrito de una manera muy bella, o lo hice así también, como un poco también mostrando esta sensibilidad que hay también que tenemos nosotras las lesbianas en esta reflexión que tenemos también sobre los hechos que nos han impactado también en nuestra vida lésbica. Bueno, además de que yo quería dar a conocer el caso de la Mónica en el fondo, yo creo que ese era mi principal, siempre fue mi principal motivación dar a conocer este caso que en el fondo yo lo conocí a fines de los 90 cuando yo era estudiante en periodismo y me estaba iniciando en esto del activismo, ¿no? En las colectivas, que era una historia oral y que había muchos mitos alrededor de ella. Yo no me conformaba, por ejemplo, que me dijeran que la familia había tapado todo, yo encontraba que eso era insólito, ¿no? O sea, estamos hablando de un desvicidio en plena vía pública, entonces sentí curiosidad además que me dijeran que ella, que la Mónica fue una mujer lesbiana en plena, abiertamente lesbiana en plena dictadura, cuando todavía se consideraba una enfermedad, una desviación, ¿no? Todos esos discursos que habían alrededor en esa época, y bueno, hoy en día también, pero en esa época era mucho más patente, digamos, ¿no? Entonces, creo que me causó curiosidad todo eso y quise desterrar también ese mito, quise investigar mucho más. Entonces, creo que todo eso me llevó a hacer la investigación y además que yo sentía que iba a ser un aporte también para nuestra memoria colectiva, nuestra memoria, digamos, lesbo-feminista, porque eso también se enlaza muy fuertemente, y también de ahí el título del libro, con el inicio del movimiento lésbico feminista, porque lo iniciaron las compañeras de Yukelé en el año 83, y luego obviamente se reactivaron con lo que le pasó a la Mónica, entonces eso también las motivó a ella a reactivar a Yukelé. Entonces siento que en el fondo es el inicio, el que nos marca, son nuestras, no sé si decirlo así, pero son nuestras ancestras, son nuestras referentes, digamos, de la memoria, de nuestra historia, entonces creo que eso es lo más importante para nosotras, para la lucha que llevamos adelante, para nuestro movimiento, para nuestras colectivas de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista, pero todas estamos haciendo un aporte, entonces yo sentía que eso tenía que ser un aporte también para la memoria, yo creo que esa es una de mis principales motivaciones, y además también quise enlazarla también con mi vida, porque yo me pregunté, ¿qué estaba haciendo yo el año 1984, yo tenía 12 años, y estaba viviendo toda la dictadura ahí donde yo vivía, mi población de Conchalí, con todas las protestas contra el régimen, entonces eso también me llamó la atención, porque yo también estaba en pleno descubrimiento de mi identidad, y ya sabía ya que lo que me pasaba, pero sin embargo no le ponía palabras, no lo verbalizaba, era un montón de cosas. Entonces, eso también, cómo se enlaza también con su trágico final, porque además la Mónica fue alguien realmente que vivió una vida muy intensa, muy entretenida, o sea, era artista de la bohemia, lo pasaba bien. Claro que obviamente tenía pasos erráticos, yo no la... tampoco la idealizo también en el libro, sino que muestro también todas esas partes oscuras, como decía la compañera Susana Peña, fundadora de Yukelén, pero también hay otras, y otras que tuvo una vida muy, muy rica también, ella fue amante, deseó a mujeres, tuvo, digamos, pololas, entonces en ese sentido ella intentaba, como todas las demás en esa época, intentaban vivir, digamos, este cuarto propio. Entonces creo que mostrar eso también, y como está escrito en el libro, como está narrado, porque está en clave narrativa, en clave crónica, creo que lo hace muy, muy intenso y muy bonito también. Tomar tu mano y hundirme en tu miel, amarte a gritos sin esconder, que mi cuerpo añora al de otra mujer, íntimo, distinto, encuentro. encuentro químico va derribando la cárcel de aquel que quiere hacer desaparecer esto que yo siento por ti, mujer. Que no puedes tenderte mi mano, caminar pa' donde nos lleven estos vientitos sureños que envuelven tantos placeres. Ella quiere bailar con las olas del mar, con el sabor de su danza. Cuanto me acerco yo me dejo llevar, perdiéndome. Me encontré con varias cosas en realidad, o sea, desde que inicié la investigación, quizás los principales testimonios al inicio del año 2006, claro, fue el testimonio de su hermana, de la Susana Peña, de su mejor amigo, de algunas personas, y yo pensé que con eso ya bastaba. Pero sin embargo, al poco andar, y sobre todo cuando el caso, por ejemplo, salió, hicieron un reportaje en TVN, en el programa Enigma, un reportaje horroroso en realidad, que como que se produce un quiebre en mí también, por eso también detuve la investigación, porque como que no quise seguir adelante, digamos, porque sentía que pucha, les había entregado información y ellos lo habían utilizado. Bueno, ahí mismo en el libro como que hago todos esos descargos también, ¿no? Y bueno, en el fondo, en el fondo lo que fui descubriendo también era que no bastaba solamente con eso, es decir, con esos testimonios iniciales, porque fueron apareciendo más personas. Mientras más conocido era el caso, aparecía gente de todos lados que me escribía al sitio web y me decía, oye, yo hice en la carretera, hice dedo con la Mónica en los 80, oye, yo la conocí en la playa de Orcón, oye, ella trabajó conmigo. Empezaron a aparecer gente, oye, yo fui polola, o anduvimos, o salimos un par de veces. Empezaron a aparecer un montón de personas, entonces eso yo lo encontré increíble. Era una energía que había alrededor, porque tú cuando una vez, también lo cuento en el libro, hicimos una delatón también, en recuerdo a Mónica, apareció un tipo de la nada, diciéndome, oye, yo trabajé con la Mónica y todo el asunto, y tengo recuerdos muy lindos de ella. Entonces todo eso se daba alrededor. Entonces ahí era como que me estaba empujando a que yo tenía que escribirlo, en el fondo. Y lo que descubrí también, una cosa muy importante, es que ella quería ser recordada, porque ella le pidió a otra escritora, la Yolanda Duque, una escritora lesbiana también chilena, que no vive actualmente en Chile, ella le pidió a Yolanda que escribiera un libro sobre su vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella fue como, y lo digo en el libro, fue como dejando miguitas de su existencia. Y eso también es como súper emotivo también. Y bueno, y en el fondo, en la misma investigación, lo que lo que descubrí, bueno, fueron cosas, o sea, estamos hablando de un expediente de más de 700 páginas que revisé muchas veces, que me lo volví a leer antes del libro también. Ya estamos en una época ya donde ese expediente está archivado y puede estar y está digitalizado, entonces se puede revisar. Y bueno, descubrí cosas realmente terribles, como que falsearon la autopsia de la Mónica, lo hicieron pasar como un accidente, y ese fue el mito que también tuvieron, los primeros antecedentes que tuvo la familia, las amigas, que había sido un atropello, y al final la doctora a cargo de la autopsia, América González se llama, está sindicada por organismos de derechos humanos como una cómplice, que ella falseó muchas autopsias de detenidos, de torturados, de asesinados. Entonces también lo hizo con la Mónica, y ver que estaba el nombre de esta funcionaria fue realmente un hallazgo, y explicaba muchas cosas, y yo creo que eso también, esta investigación también deluce esas cosas, en el fondo también lo muestra. Porque si bien no se descubre, no sabemos quién fue quien la mató, a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero sí nos damos cuenta que la Mónica estuvo también, fue víctima de este aparataje cruel de la dictadura, de lo que hicieron, digamos, todo lo que hizo en ese momento el Estado represor para que no se hiciera justicia. Y bueno, y lo otro también que creo que es una cosa importante también que se revela en el libro, es que la familia no ocultó todo, no ocultó nada la familia a los días que fue el hecho, la familia puso la primera querella para que se investigara lo que había ocurrido. Entonces, y después tuvo un abogado, uno de los mejores abogados del país, Alfredo Echeverri, que murió hace poquito, falleció el año pasado, que incluso les colaboró ad honorem, ¿no?, para la investigación. La investigación obviamente no fue bien hecha, estamos hablando del sistema antiguo de justicia y estábamos hablando de un contexto de dictadura. Entonces, pero la familia puso toda la onda para que así fuera. Entonces ahí se desterró también un mito súper importante de que la familia lo había ocultado, porque nunca lo ocultó, y de hecho la misma hermana, cuando declara, la hermana de la Mónica, declara ahí ante la justicia, dice: mi hermana era lesbiana, y lo dice en pleno año 80. Entonces, en ese sentido, creo que no había vergüenza de parte de ellos. Sí, obviamente, de acuerdo a todo a la victimización también que se hace, a la revictimización que se hace muchas veces, yo creo que también estaba esta reflexión de parte de ellos, ¿no?, y esta impotencia de no poder hacer justicia por su hermana. A mí la hermana me dijo, a mí no me interesa el dinero ni nada, yo quiero que se haga justicia hasta el último día, voy a pedir justicia por mi hermana. Bueno, el libro ya se encuentra a la venta en las librerías, pueden encontrarla, bueno, en varias librerías, no sé si decir en cualquiera, yo creo que sí, pero están como en las grandes librerías, en el GAM, en la Tienda Nacional, la Antártica, no sé si decir en la librería de barrio, espero que sí, también online, también la pueden también comprar, entonces, pero bueno, el libro empieza a circular ya masivamente el 1 de septiembre, y esto es por Editorial Planeta, el sello Ariel de Editorial Planeta publicó este libro, ellos se interesaron de inmediato en esta historia, yo creo que hace unos 20 años atrás no me hubiesen pescado ni embajada, y ahora vieron que lo que yo escribí, el trabajo que hice, muy profesional, entonces les dio confianza, digamos, de publicarlo, de llevar este proyecto a cargo, sobre todo, y lo tengo que decir, de mi editora, la editora que tengo de Planeta, muy sensible con el tema, y se llama Ana Rodríguez, y realmente gracias a ella yo creo que puedo cumplir este sueño, porque en el fondo era un sueño publicar esto, yo pensando que nadie me iba a hacer mucho caso con este tema, pero no fue así, las diosas se alinearon, la energía de Mónica ahí operó, así que muy contenta. El lanzamiento va a ser el 24 de septiembre en el Museo de la Memoria a las 7 de la tarde, es una actividad abierta, así que bueno, todas las que quieran ir, ahí también va a estar el libro, y bueno, también si quieren que se los firme, que se los dedique, yo ningún problema, feliz de que puedan leerlo y que me den su parecer, que me hagan sus comentarios. Eso. Música. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Y ya estamos casi cerrando en la edición del día de hoy. Agradecemos a Erika por la disposición de contarnos más sobre este libro. Con mi recuerdo encendí el fuego, biografía de Mónica Briones, presente por supuesto ahora y siempre. Contarte que entre medio escuchaste Libertad de Flor de Guayaba con Lali de la Hoz, y ahora estábamos escuchando Tracy Chapman con Talking About Revolution, o Hablando sobre la Revolución. Vamos a cerrar con una entrevista que realizó DJ Coquette el día de ayer en la presentación de mapa de cuidados colectivos realizado por la Marcha Mundial de Mujeres. Pero antes te quiero compartir un dato sorprendente de la naturaleza. No sé si tú sabías que en el fondo del mar hay grandes formaciones similares a las montañas terrestres. Estas son conocidas como montes submarinos y corresponden a ecosistemas únicos, vulnerables y de gran importancia ecológica. Bueno, frente a las costas de Chile se encuentran las dorsales de Salas y Gómez y Nazca, las que comprenden más de 110 montes submarinos y se extienden por sobre 2.900 kilómetros. Diversas investigaciones científicas en la zona han permitido relevar su importancia ecológica. Debido a, en específico, en este territorio destacan que estas formaciones albergan una biodiversidad excepcional con un alto número de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en otras partes del planeta, y además proporcionan hábitats críticos y corredores de migración para aves marinas, ballenas, tortugas marinas y muchas otras especies ecológicamente importantes, incluidas 82 especies amenazadas o en peligro de extinción. Y bueno, una expedición que se hizo del Smith Ocean Institute descubrió estas más de 100 nuevas especies marinas en los montes submarinos de la dorsal Salas y Gómez, que se extienden desde las costas de Chile hasta Rapa Nui, y esto fue registrado en un documental que se estrenará los próximos meses y que codirige Claudia Berardi. Ella dice: "Todo es alucinante, no hay nada que uno diga que fome. considerando que son cosas que nadie más ha visto nunca, que están en montes que nunca han sido explorados, dijo la directora audiovisual. Así que a quienes están interesadas en estos misterios submarinos, busca ahí o revisa las redes sociales de Claudia Berardi, directora audiovisual de este documental, en el que seguro que vamos a ver imágenes impresionantes del fondo submarino. Cerramos entonces agradeciendo la sintonía, agradeciendo que te informes a través de la boletina informativa, noticiero semanal de esta radio lesbiana. Por supuesto, invitarte a que escuches, te acompañes de los programas de Radio Humedales, están buenísimos. El último, les súper recomiendo el último Planeta Feminista, donde entrevistaron a las Lamien, organizadoras del Festival Huerrayún, este festival que se va a hacer en el 7 de septiembre en la USACH, un festival de música mapuche, festival de música de mujeres mapuche. Y este día también coincide el 7 de septiembre con un tremendo evento que se va a hacer aquí en Casa Mundanas, una chingalela donde va a haber presentaciones de libros, música, comida, y bueno, encontrarnos también en el Goce, y no solo en el Goce, sino que también en esta presentación de libro de memoria, en una entrevista a Ana González, realizadas por una compañera radialista, Silvia, quien va a estar aquí también con la ilustradora de este libro. Así que ahí te dejamos súper invitada a esta jornada, este evento. Nos vamos entonces con una cuñita realizada por DJ Coquette en esta presentación de mapa de cuidados colectivos realizado por la Marcha Mundial de Mujeres, en la que también fue parte Casa Mundanas junto a otras organizaciones. Nos vamos con esa cuña y también cerramos con la música de isleña Antumalén con su canción Maki. De fondo, como siempre, escuchamos la música de Anna Cook, The Light You Will See. Que tengas una buena semana. Agradecimiento, por supuesto, a toda la equipa que hace posible este noticiero. Chao, chao. Jueves 29 de agosto del 2024, estamos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde se desarrolló la presentación del mapa de cuidados colectivos realizado por la colectiva Marcha Mundial de las Mujeres, y estamos con Joana, que nos va a contar un poco más de esta iniciativa. Hola, Joana. Hola. Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa del mapa de cuidados colectivos, cuánto tiempo tardaron en hacerlo y cómo fue el proceso, en pocas palabras. Sí, bueno, nosotras somos parte de un movimiento mundial feminista y de mujeres, que es la Marcha Mundial de las Mujeres, precisamente, en donde una línea de acción es la economía feminista y de los cuidados. Entonces, hace rato que venimos reflexionando en torno a los cuidados en todas sus dimensiones, ¿no? El autocuidado, el cuidado de la naturaleza, el intercuidado, ¿no?, la interdependencia, etcétera. Y en plena pandemia, en colectivo con otras organizaciones como el MAT, como la Red Chilena de Mujeres contra la Violencia, nosotras hicimos un catastro que le llamamos La Vida en el Centro, que era de aquellas experiencias de economía feminista y solidaria que veíamos en los territorios, porque, bueno, estábamos todos confinados, entonces sabíamos que había mucha gente que realizaba trabajos precarios, que estaba sin generar recursos, ¿no?, o ingresos. Y ese fue como el puntapié inicial. De todas maneras, conocíamos el trabajo de cooperativas desbordadas, por ejemplo, de las compañeras migrantes en Valparaíso, que se iban como acercando a los cuidados. Y con el Fondo Alquimia quisimos visibilizar a estas organizaciones que se dedican a un ámbito del cuidado. Nosotras identificamos 10 categorías donde está salud integral, salud sexual y reproductiva, biodiversidad, buen vivir, etcétera, ¿no? Pueden visitar el mapa en nuestra página web, que es marchamujereschile.cl, En donde está el posicionamiento teórico-político, las categorías y donde hay a la fecha 51 organizaciones mapeadas a lo largo de todo Chile. Qué gran trabajo, Joana. ¿Y cuál es el resultado o el sueño que ustedes tienen con este trabajo que hicieron? Bueno, por una parte, visibilizar los cuidados, visibilizar a las organizaciones que realizan este tipo de trabajo, pero también que la sociedad, y sobre todo mujeres que requieren algún apoyo, ¿no?, pueda acceder a estas organizaciones que están en los territorios y que hacen trabajos de solidaridad y reciprocidad. Entonces, aquellas que lo necesitan, a mujeres que están violentadas, mujeres que son cuidadoras de personas, ¿no?, con dependencia severa, puedan acceder a otras mujeres que ya están organizadas, que han hecho un camino y que pueden dar luces de cómo apoyarse mutuamente. Muchas gracias, Joana. Que les vaya muy bien con el proyecto. En el combate me entregó un chumaki directamente desde la isla Guati. Salí con el buen arco letarle porque tengo que allanar mi shaiwe. Mira que me dijo, oye, tu malen, pide permiso a la porque eres un ewen. Entonces te puedo pedir permiso con la ñaña que remota al piso. Makiki, que si te lo comes te entregas aquí por aquí. Saca la ranita con cuidado, mami. Tañi chuchu la hacía mermelada. Ya sé que tú eres antioxidante, la ancestral lo sabían desde mucho antes. Vamos a hablar de propiedades pesadas, como los retos de mi abuelita Lala o los consejos de mi abuelita Ten, que me dijo, hija, no dependas de nadie. Makiki, makiki, makiki, makiki, redondita, como todo lo bueno que da la vidita, sabrosita, chiquitica la frutita, si te gusta cuida la mapuca le da vida. Hey. Fruta deliciosa que viene del agua pi, te la comes toda, oye, te manchaste ahí, y te manchaste y no cachaste que estaba comiendo aquí maqui, con tu desplante, bien piante. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana.